muchos que dicen por mi barrio, mero, mero. Cuántos farsantes, falsos, pandilleros. Yo no lo cambio ni por amor ni por dinero. Son códigos de vida de un bandolero. Droga fina sale de mi pulmón. Se escuchan voces en el callejón. No me paniqueo con ningún hablador. Que Dios ilumine de todo traidor. Y hoy nos vamos a cobrar, puto, y me sales debiendo. Entregué mi vida al rap, ahora me estoy divirtiendo. ¿Tú quién eres pa' negar lo que se está consumiendo? Vida loca, wild style, tú te la vives mintiendo. Harto de la tele, de la radio y de las redes. Cuida con quién te juntas, llorarán si hoy tú mueres. Salto de la sede, de la cima si sucede. Bienvenido al underground, despiértame cuando cene. Aquí en la calle muchos no son ya de veras. Y por unos centavos te quieren ver calavera. La envidia es muy mala, hipócrita y traicionera. Siempre llega del que menos te la esperas. Aquí en la calle muchos no son ya de veras. Y por unos centavos te quieren ver calavera. La envidia es muy mala, hipócrita y traicionera. Siempre llega del que menos te la esperas. Disfruto. Si no disfruto es un insulto. Al camino que camino, donde hay luz yo voy con culto. Alerta y colocao con el ritmo siempre juntos. Disfruta de mi dosis como yonkis en los puntos. Empieza la función, niño, llámale a tu mamá. Del camerino sale humo por la ventana. Ha comenzado el show, se prendió la marihuana. Hoy nos vamos contentos rapeando hasta la mañana. Lo valiente corre por mis venas. Ya se hizo costumbre andar entre problemas. No quiero mentiras, ya no quiero más dilemas. Si juegas con fuego te quemas. Ladrando están los perros mientras la noche cae. Todo lo que haces bien para alguno es algo mal. Los barrios se calientan, no los quieras apagar. ¿Por qué? Si la cagas eso puede salir mal. Aquí en la calle muchos no son ya de veras. Y por unos centavos te quieren ver calavera. La envidia es muy mala, hipócrita y traicionera. Siempre llega del que menos te la esperas. Aquí en la calle muchos no son ya de veras. Y por unos centavos te quieren ver calavera. La envidia es muy mala, hipócrita y traicionera. Siempre llega del que menos te la esperas.